Así como el río serpentea, la correntada se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Radio La Correntada. Radio La Correntada. Para que te muevas vos también. Radio La Correntada. Radio La Correntada. Radio La Correntada. Radio La Correntada. Muy buenos días, queridos oyentes. Seguimos acá en la transmisión de La Correntada. Puede contactarnos a los números 437-393 o al 1555-5587. En el día de la fecha tendremos un programa algo distinto a los demás. Vamos a cambiar con esta rutina monótona de todos los días y nos vamos a remontar a los 90 y hablar un poco sobre el gobierno del queridísimo Carlos Saúl Menem. Un grande, ponele. Para acompañarnos, ayudarnos e informarnos sobre el tema, en esta maravillosa jornada tenemos a los señores Baltasar Montalvo. Hola, muy buenos días. Paolo Pacini. Hola, buen día. Y Francisco Zamoni. Un gusto. Mi nombre es Santiago Palaini. Y bueno, ahora que estamos listos, ¿qué les parece si empezamos con lo que nos compete? Empecemos hablando de lo que quieran. Yo creo que a la hora de hablar del gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, no podemos omitir hechos como el atentado a la AMIA. Claramente, fue uno de los mayores ataques terroristas que sufrió nuestro país. Bueno, les contamos. Ocurrió el 18 de julio de 1994 en el edificio ubicado en la calle Pasteur, en la ciudad de Buenos Aires. El ataque ocurrió a través de un coche bomba, dejando aproximadamente unos 85 muertos y unos 300 heridos. ¿Se conocieron aquellas personas cuyas mentes fueron capaces para idear este tipo de plan? Sí, pero con mucha posterioridad. Recién en 2001 ocurrió un juicio contra 22 acusados y en 2003 fue la primera acusación oficial contra el Estado iraní. Cabe destacar que muchas organizaciones mediaron, como el caso de la Interpol. Sí, aunque no, los organismos no actuaron de la mejor manera. Los jueces defraudaron a todo el país, corrompiendo con su deber, como lo ha hecho por Bonadío. El gobierno del presidente riojano, como sus subordinados, actuaron de manera errónea. Caso Corach, el ministro del Interior, Galeano, el juez, entre otros. Entonces, podemos afirmar que el gobierno omitió o permitió lo que ocurrió en el país. Por lo menos. No sentenció y juzgó de la manera correcta a los responsables. Vaya a saber uno los intereses que desconocemos. Hablando de intereses, podemos mencionar el asesinato de Carlos Menem Jr., el hijo del expresidente. No fue un accidente. Obviamente que no. Este joven pagó las consecuencias de los actos mafiosos que manejaba su padre. Y no podemos olvidarnos de su madre Zulema. Ella en reiterados casos denunció que no fue un accidente, sino un ajuste de cuentas, pero se volvió a demostrar que el poder fue más y así el expresidente, con su secreto de Estado, triunfaron en esta disputa. Con la ayuda, obviamente, de la corrupción judicial. En esta bolsa de corrupción entran apellidos como el de Villafuerte Russo y otros de la Corte Suprema. Ya que hablamos de actos ilícitos, cabe destacar la venta de armas de Ecuador y Croacia, ¿no? Contame, por favor. Bueno, te explico. Ocurrido el primer mandato de Menem en la Argentina, estos países disputaban conflictos internacionales. El presidente firma decretos donde dejaba escrito la confirmación de ventas de armas a países como Venezuela y Panamá, los cuales estaban pasando un momento muy bajo. Uno sin ejército, el país panameño, y el venezolano en lo económico, que además ninguno había hecho un encargue de armamentos. ¿Se conoce aproximadamente la cantidad? Obvio. Se especula la venta de más o menos unas 6.500 toneladas de armas y municiones, donde se recibió arriba de 100 millones de pesos. Dinero que nunca apareció. Además que se ayudó a un país que enfrentaba a aquel único hermano en la guerra de Malvinas. Nos referimos a Perú. Qué poca memoria. A fin de cuentas, la Cámara dio libertad a los acusados, entre ellos el expresidente, como ocurrió siempre. Y ellos se volvieron a salir con la suya, sin importar acusaciones. Hablando de memoria, el atentado a la AMIA y la muerte de su hijo no fue la única fatalidad que sufrió Menem en su gobierno. No, por supuesto que no. Con esto me estoy refiriendo al atentado a la Embajada de Israel. 2 años antes del atentado a la AMIA, ¿no? Así es. El atentado a la Embajada ocurrió el martes 17 de marzo de 1992. Causó 22 muertos y 242 heridos. Destruyó completamente la sede de la Embajada y del Consulado. ¿Cómo fue la secuencia? Un furgón Ford F-100... conducido por un suicida, fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio. Ah, bueno, hay loco para todo. Al parecer estos locos ingresaron al país a través de la región llamada Triple Frontera. ¿Y cómo actuaron las autoridades? Uf, Hubo investigaciones en Argentina, en Israel. Hasta los yanquis intervinieron, imagínate. En Estados Unidos se mantuvo la investigación en secreto, hasta que 16 años después se declaró que Irán tenía que indemnizar a la familia de las víctimas. En Israel intervino el Mossad, agencia de inteligencia israelí. Pero tampoco dieron a conocer mucho. Y en Argentina, bueno, quedó todo medio en el aire, como siempre. Bueno, otro tema para hablar es el Pacto de Olivos, ¿no? Aquel famoso pacto que tuvo entre medio los atentados ya mencionados. Exacto. El Pacto de Olivos tuvo lugar en 1993. Y fue un pacto entre Raúl Alfonsín, en ese momento expresidente, y el Partido Justicialista, representado por el presidente Carlos Menem, en el que dos principales partidos argentinos se comprometían a impulsar una reforma constitucional y a votar en la Asamblea Constituyente a favor de un núcleo de conciencias básicas, establecidas en el acuerdo. El pacto fue el antecedente directo de la reforma de la Constitución Argentina de 1994. ¿Cuál era el escenario del país para que se llevara a cabo semejante acuerdo? Y mirá, todos los partidos políticos, después de la vuelta de la democracia en el 83, estaban de acuerdo con que había que hacer algo. Y sí, había que proteger a la democracia, perfeccionar los derechos humanos, etc. Por eso la idea era hacer algún retoque en la Constitución. ¿Y qué cambios hubo? Se redujo el tiempo de mandato de presidencia de 6 a 4 años. El tema del balotaje se eliminó, el requisito confesional para ser presidente, entre otras cosas. Bueno, queda hablar ahora de la política en sí, de los gobiernos de Menem. Estamos de acuerdo que el principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. La verdad que sí, pero no hay que dejar pasar por alto con la aprobación de la ley de la reforma del Estado fue utilizado a privatizar varias empresas estatales, en la reforma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos, con excepción de ATC, hoy Canal 7, gran parte de las redes ferroviarias, yacimientos petrolíferos fiscales y gas del Estado. Se desreguló la economía, reduciendo cupos y aranceles a las importaciones, y se estableció la libertad de precios, con el aumento de los impuestos, como los del valor agregado y ganancias. Se aumentó la recaudación fiscal. Aún así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. Y si te pregunto sobre la campaña, a ver, contame un poquito de la campaña de Carlos en los 90. El triunfo de Carlos nos dio esperanza de revertir la decable económica alfonsinista. Una de las principales promesas era el salarioso y la revolución productiva. ¿Y cómo hizo para ganarse el apoyo de toda la gente? Un punto tenía a favor, ya que había prometido ideas como el salariazo y la revolución productiva, pero lo que más lo favoreció, y por esto mucha gente lo votó, fue volver al peronismo tradicional, dejando de lado el radicalismo. También, bajo el gobierno de Alfonsín, principalmente en el último tramo, se admitió la necesidad de encarar una cierta apertura comercial y un proyecto de empresas estatales como YPF, que fue la más emblemática. Esta fue privatizada, pero el Estado conservó una cantidad importante de acciones e ingresos obtenidos. Se destinaron a saldear deudas con los jubilados, lo que atenuó posibles resistencias en el periodo de Menem. Sin embargo, no cumplió con ninguna de sus promesas. Bueno, la verdad que interesante lo hablado. Nunca es mal momento para aprender cosas nuevas y más sobre nuestro país. Esperemos que les haya gustado y que se hayan informado un poco más. Sigan sintonizándonos y escuchándonos como siempre.